www.radiorec.com.ar. La primer radio educativa en internet presenta. Una producción especial en vivo celebrando los 60 años del Comercial 2 del Distrito Escolar 21, Juan 23. Y desde el corazón de Lugano presentamos una realización de cuarto segunda turno tarde. Nuestra escuela, nuestro barrio, el presente y los recuerdos. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Martín. Hola, yo soy Barbie y Carlo. Y los vamos a acompañar a lo largo de este festejo a través de este maravilloso medio que es la radio. Tenemos muchas sorpresas, entrevistas, música, algo de historia, anécdotas y además lo más importante. Es la alegría de poder contarles lo importante que es para la educación de nuestro país hayan pasado por el Comercial 12 tantos alumnos, profesores y miles de historias que construyen el sentimiento por lo que significa el secundario para cada uno. Sebas, ¿qué sentís vos por el 12? Una alegría inexplicable. La verdad que no tengo palabras para describirlo. Pero como para comenzar, con los recuerdos le contamos a la audiencia que allá por marzo de 1949 se inauguraba una nueva escuela con su primer director, Luis Ramón Macías. Sí, tiempos que coinciden políticamente con la llegada de Perón a la presidencia. En Alemania nacía la marca Adidas. La gente se divertía en los clubes del barrio como el Ideal, el Pampero y posteriormente el Yupanqui o tantos otros. Los jóvenes iban a bailar y escuchaban a Alberto Castillo con el siguiente tema, Siga el baile. Esta, la que vamos a escuchar ahora, es una versión moderna junto a Los Auténticos Decadentes. ¿La escuchamos? Invitamos a la promoción del año 60 que se acerquen al hall de entrada para hacerles unas preguntitas. ¿Cuánta gente está atravesando el hall del colegio? Y aquí tenemos a nuestros entrevistadores, Steffi Costa y Manu González. Le recordamos a la promoción del 60 que se acerque al hall del teatro, por favor. Promoción del 60, por favor, si se quieren acercar al hall de entrada. Bueno, ahora vamos con Emanuel González y Steffi Costa. Hola, soy Steffi. Hola, soy Emanuel. Hola, chicos. Bueno, ya sabemos, necesitamos una entrevista, los avisamos a ustedes. ¿Sabes qué escuchaba la gente en la radio allá por la década del 50? Se escuchaba mucho tango, Sebas. Ahora lo que vamos a escuchar es Sur, de Aníbal Troilo y de Roberto Goyeneche. Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan. Este es un mensaje para la promoción de 1960. Se invita al almuerzo del día 28 de noviembre a las 12:30 horas. En el restaurante de Pedro Goyeneche, 547. Repito, la promoción de 1960 invita al almuerzo del día 28 de noviembre a las 12:30 horas en el restaurante de Pedro Goyeneche, 547. Estamos acá con unas alumnas de la promoción de 1960 y las vamos a entrevistar un poquito. Si ustedes se animan. Hola. Le vamos a hacer unas preguntas ahora. Hola. ¿Cuál es su nombre? Silvia Maqueda. ¿De qué promoción es? 1960. ¿Se acuerda de algún compañero en su época? Sí, Olga Zajaga, Alicia Rapizarda, Lidia Amable, Olga Santoro, Regina Romero, Zulema Zapata. Nos encontramos todos los años. Ah, qué bueno, decían encontrarnos. ¿Algún profesor que se acuerda? ¿Algún profesor? Sí, Alberto Fusaro, el apellido me acuerdo, Spur, Sacol, Ruggiero. ¿Qué otro profesor? ¿Alguna anécdota que se acuerde? Sí, que teníamos ese profesor Fusaro que era muy lindo y estábamos todas enamoradas de él. Averiguamos la dirección y pasábamos por la casa para verlo. Y hoy en día no sé qué será de él. Bueno, qué bueno. ¿Un saludo que quiera mandar para alguien? No, quisiera que el 28 de noviembre vinieran todas nuestras compañeras egresadas del 60 al restaurante Turuleca. Diga la dirección así. Era Pedro Goyena 547. Bueno, muchas gracias. Lo que yo quiero recordar, también soy de la promoción 1960. Para los que hoy pueden disfrutar de este hermoso edificio, yo quiero hacer referencia que nosotros teníamos aulas prefabricadas, con agujeros, y a través de los agujeros nos pasábamos los machetes de división a división. Qué lejos han quedado aquellas aulas prefabricadas, con esta construcción tan moderna que han logrado a través de los años. El año que viene cumplimos las bodas de oro. Bueno, apostamos poder hacer la reunión en la escuela, bueno, con los profesores que podamos encontrar y tener ese reencuentro de los alumnos con los que han sido nuestros profesores. Listo. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Ahora vamos con Sebastián Martín. Y aquí continuamos y aprovechamos para presentarles los ojos de la Radio Rec, nuestro móvil en pleno acto, a Carla Gutiérrez y a Jonathan González. Hola de nuevo, estamos reunidos, como ya hemos dicho, en la gran fiesta. Se puede observar más mayoría de gente en toda la escuela, exalumnos también mostrándose fotos, recordando aquellos tiempos, ¿no?, que para ellos fueron muy preciados. Ahora vamos con mi amiga compañera Carla Gutiérrez. Sí, Jonathan, la verdad está llenísimo de gente, van llegando un montón de personas y la verdad están todos muy contentos de estar acá. ¿Cómo lo están viendo desde allá afuera, chicos? Y se puede ver la gente muy emocionada y esperando también que aparezcan también los espectáculos y las sorpresas que tenemos para todas las personas, toda la gente. Sí, están todos muy contentos, se están reuniendo, se encuentran un montón de promociones y un montón de alumnos que no se ven hace mucho tiempo. Ahora vamos con Manu y con Tefo, que tienen una entrevista. ¿Cómo es su nombre? Catalina. Catalina. ¿En qué año promocionó? 1966. ¿Alguna anécdota que tenga divertida? Montones tenemos. Y mira, nosotros íbamos a vender rifas para hacer las aulas nuevas y para hacer el de acá al lado, me acuerdo. Y bueno, no, nos íbamos y bueno, la pasamos barbo, nos perdíamos un montón de horas. ¿Algún profesor que recuerde mucho? Yo recuerdo mucho a la señora de Troll, que era una profesora de francés. Ay Dios, espera, son tantos que ya no puedo estar olvidando. La profesora de matemáticas, de contabilidad, que era muy buena. Al director de la escuela, que era el señor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que era profesor. Y a la que era rectora también, que era profesora nuestra, que era muy buena. ¿Quiere mandarle saludos a alguien? Y a todas mis compañeras de la promoción 66. Muchas gracias. Perdone que interrumpa un segundito. Por favor, los exalumnos del colegio, si se quieren acercar al pasillo, van a poder firmar un libro para dejar sus comentarios. ¿Qué opinan? Vayan por el pasillo que está cerca de la sala de profesores. Gracias. Bueno, acá estamos con el dueño de la escuela, Carlos Sucasas, que ahora le van a hacer una entrevista, Tefi Costa y Manu González. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna anécdota que se acuerde de la época? Bueno, la verdad que me están viniendo a la memoria. Una de las cosas que más primero quisiera ver es verme en la placa. Yo soy de la promoción 62, de lo que yo supongo es la décima promoción. Y obviamente tengo muchas anécdotas, pero lo más importante no son las anécdotas, sino que hoy vengo porque toda la promoción 62... nos habíamos comprometido, la mayoría de los que nos seguimos reuniendo todos los meses o cada dos meses, yo asisto muy poco, pero habían prometido venir con la remera de egresado. Y cuando nosotros nos recibimos no se hacían fiestas de egresado. La fiesta de egresado se hizo hace unos años, ya personas de 60 años, que deben estar andando por acá. Así que si me escuchan, que vengan. ¿Cómo se siente usted? Y me siento contento por estar otra vez dentro de la escuela. He venido más de una vez acá, algunas veces solo, otras veces a pasear. Paso frecuentemente por la autopista y cada vez que paso me pongo contento. Bueno, muchas gracias. Que disfrute de la fiesta. Muchas gracias. Gracias, chicos, por estas entrevistas maravillosas que nos dieron. Ahora los invito a sumergirnos en la década del 60, época de muchos cambios. El hombre llega a la luna y los estudiantes universitarios participan del Cordobazo. Y en Lugano se forma el Rotary Club. Mucha ebullición que se manifiesta en la música extranjera y nacional. Los invitamos a hacer un breve viaje por los Jitazos de aquellos años. Se comienza a realizar el famoso Festival de Cosquín con figuras como los Cantores del Alba, Mercedes Sosa, los Chalchaleros, Ramona Galarza, los de Salta, Gustavo Cucci, Leguizamón y Antonio Tormo. Ahora escuchamos Zamba de los Mineros por la siempre recordada Mercedes Sosa. Pasaré por Guadalquivir, me voy pa' Corral y quemar a lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morao. Lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morao. Ya se oye ese canto, ha sido pa'l carnaval. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro. Por 1967 nace el rock nacional con La Balsa de Los Gatos, con Nito Nebbia y Tanguito. Pero antes de ello, vamos con una entrevista con Tefi Costa. Buenas tardes, ¿cómo se llama? María Gabriela Rodríguez. ¿En qué año egresó? En el 82. ¿Alguna anécdota que se acuerde divertida de esa época? Sí, una en tercer año. Hora libre, todo el mundo jugando las cartas. Un grupo de cuatro jugábamos a la escoba de 15, pues no sabíamos jugar al truco. Y nos pusieron amonestaciones. El parte decía vulgar traficante de naipes. Quedó para la historia. ¿Algún profesor que recuerdes más? Isolina García, una excelente profesora de geografía. Mordeglia, profesora de inglés. Russo, escenografía, que creo que en la actualidad sigue trabajando acá. Norma Cita, Converset, profesor de contabilidad. Cimei, de matemática, muchísimos. Muchas gracias. ¿Le querés mandar saludos a alguien? No, nada más que desearle un feliz cumpleaños al colegio y muy contenta de estar acá. La verdad que es un día increíble. ¿Qué sentís un día tan especial como hoy? Mucha emoción, se juntan muchas cosas. El paso del tiempo, el crecimiento de cada uno. Ver a mis hijos hoy estudiando acá, los dos más grandes ya son egresados de acá también. Muchas cosas se sienten. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Barbie. Ahora sí, vamos con la música. Pueda. Y cuando mi barrio mensaje para la promoción del 70. Si se quieren acercar al stand de radio que estamos acá en el hall de entrada, acérquense cuando quieran. De nuevo, repito, para la promoción del 60, los que se quieren del 70, perdón, para los que se quieren acercar, estamos en el hall de entrada. También se bailaban los primeros rocks norteamericanos. Esta es La Bamba, de Richie Valley. ¿Alguno se acuerda? Una boca de gracia pa' mi patilla, arriba y arriba. Y arriba y arriba, por mi cerebro, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Manu, ¿tenés una entrevista para nosotros? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo es su nombre? Ángela. ¿De qué promoción es? No lo debo decir, es terrible. Del 57. Bueno, muy bien. ¿Alguno de sus compañeros que se acuerde? No vi ninguno todavía, pero recién entro. No, pero si nos puede decir los nombres de alguno que se acuerde. Sí, a ver, espera. Sale mi voz, mira. María Teresa Brienza, por ejemplo. ¿Cómo era la escuela cuando usted venía? Era como es ahora, pero mucho menos gente, era más. Supongo que habrán hecho muchas más cosas, habrán construido mucho más, pero una escuela como todas las escuelas. Divertida, nos hacíamos la rata, como todo el mundo. Los mejores recuerdos eran las fiestas que hacíamos en la escuela. Bueno, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Sí, a todos mis compañeros que no sé dónde están y a todos los que están cursando ahora, que sigan cursando y que sean muy felices. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Barbie. Muchas gracias, Manu. Bueno, ¿con qué vamos? Sebas. También... Y para ponerle más ritmo, antes de la llegada del conocido compositor, el rey Elvis Presley, se bailaba Gran Bola de Fuego por Jerry Lee Lewis. Bueno, vamos con una entrevista. Tefi, por favor, nos haces los honores. ¿Qué significa para usted este momento? Bueno, para mí significa muchas cosas. Estoy muy feliz por recibir a tanta gente en nuestra escuela, como lo habíamos soñado. Es un día de fiesta, de cumpleaños, que la escuela se abre para recibir a todos los amigos del Comercial 12 que siempre lo tienen en su corazón. Yo les pido a todos que disfruten de esta fiesta que fue preparada con mucho cariño, que cuando puedan recorran la galería de la escuela, la planta baja. Hay una línea de tiempo que preparó el turno noche que realmente es muy valiosa, es hermosa para poder recorrerla más tarde con tranquilidad. Y una galería de fotos con todos los aportes de exalumnos y de profesores que se han puesto a trabajar para que ustedes disfruten de esta noche. Gracias a los chicos que están en la radio y bueno, que sea una hermosa fiesta para todos. Muchísimas gracias. Vamos con vos, Barbie. Este es un mensaje para ubicar a Samos Valeria. Por favor, la banderada que se presente en misa dirección. Repito, Valeria Samos, que se acerque a vice dirección, para, porque es la banderada. Por favor, si está, que se acerque. Gracias. Bueno, vamos con el tema de Jerry Lee Lewis, por favor. This grace is great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. And this grace is just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it's no way it's fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this girl is just great balls of fire. Valeria Samos, abanderada, por favor que se presente en vice dirección. Repito, Valeria Samos, por favor que se presente en vice dirección. Bueno, vamos con una entrevista con Manu, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Su nombre? Estela Maris de Medio. ¿Y el suyo? Ana de Medio. ¿De qué promoción son? 1962. Bueno, ¿cómo la están pasando en la fiesta? Recién llegamos. Ah, recién llegamos. Esta escuela nos trae muchísimos recuerdos. Fue una magnífica escuela para nosotros. Así que estamos orgullosas de estar hoy acá. ¿Algún compañero que se acuerde? ¿Único? ¿Compañero que se acuerde? Bueno, todos. Beatriz Bellido, Yolanda Orrego, Nelly Molero, Pablo Mitre, José Villar, hay muchísimos. ¿Algún profesor? Sí, cómo no. La señorita Massini, el rector Macías, la María de las Mercedes Pérez, de contabilidad, de biología, Fernández. Nos recordamos muchísimo, son muchos años. Yo lo que quisiera es que me dejaras convocar, si hay alguien de 1961, compañeras, que nos podamos reunir en algún lugar, ¿no? Bueno, ahora después le decimos. ¿El colegio? Sí, es en vivo la radio, estamos. ¿Alguna anécdota que quieran contar? No, cosas lindas, nada más. Bueno. Cosas lindas. Bueno, muchas gracias. Que fuimos muy felices. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con Seba. Bueno, llamamos a la profesora Muraka que se presente en el hall, por favor, del colegio. Bueno, Barbie, seguimos con vos, por favor. Seguimos conmigo. A quienes recién nos sintonizan, le decimos que esto es REC, la primer radio educativa por internet, y que estamos celebrando el 60 aniversario del Comercial 12. Y esta fecha tan especial es el objeto de sentidos homenajes. Ahora vamos a escuchar un tema musical que prepararon nuestros compañeros Leonel Alegre y Nicolás Cepeda. Pero bueno, los dejamos para dentro un ratito, los dejamos picando. ¿Seguimos con vos, Seba, un ratito? Bueno, tenemos una entrevista. Por favor, Tefi. Walter, ¿te podés dirigir al escenario? Les explicamos a la audiencia que acá, bueno, hay un escenario donde se van a realizar diferentes espectáculos y se están encontrando un montón de promociones, gente de aquellos años comentándose sus anécdotas, divirtiéndose. Muchos de ellos se están divirtiendo. Pasamos a... Les pedimos cordialmente a toda la gente que tome su lugar en el patio y en la silla, por favor. Bueno, seguimos con una entrevista. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, qué bueno. Invitamos a los alumnos, Nicolás Cepeda y Alegre. Pero antes tenemos una entrevista con la vicerrectora de la tarde, Normacita. ¿Cómo está? Bien, muy cansada y contenta al mismo tiempo de que al fin llegó la fiesta. Sí, la verdad que estamos todos muy contentos. Ando para que no llueva. Estamos todos igual. ¿Me podría decir si se acuerda usted de algún compañero? ¿Sí recuerdo? Algún compañero. Sí, recuerdo sobre todo los compañeros que no nos acompañan hoy. Sí, eso. Yo no fui exalumna de acá. Hace 33 años que estoy trabajando en esto. Un largo tiempo, la verdad que... ¿Cómo está viviendo todo esto? ¿Está muy contenta? Re contenta. Re feliz de estar acá y llegar al punto máximo de mi carrera. Bueno, antes de cerrar esta entrevista, quería pedirle si podría comentarnos alguna anécdota de aquellos años de usted. Sí, justamente el día que ingresé yo, la máxima anécdota es que es el día que enterraron al director Juan Ramón Macías, el 6 de junio del 76. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Cita, que pase muy bien este día, ¿sí? Gracias a ustedes y los felicito por la radio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con otra entrevista con la alumna Estefanía Acosta. Bueno, entonces vamos con otra entrevista cortita, Tefu, antes de empezar el acto. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Jorge McDonald. ¿De qué promoción es? 68. ¿Alguna anécdota que tenga divertida para contar de esa época? Si decimos una anécdota, acá se arme un prontuario, sí. No, realmente es emocionante todo esto, volver a vivir algo que hace rato que no veníamos a la escuela, y es volver a encontrarse con un pasado que en realidad no tendría que haber, sobrepasado todo esto, ¿no? Porque en realidad es tanta la emoción que tengo que no me permite, no me salen, no me hilvano las palabras, pero... Y quizás vos no lo conozcas, pero realmente es un sentido y un profundo homenaje al profesor Macías. Cuando nosotros empezamos, aquella aula, la última, era de madera, y ahí tenía clases quinto año. Cuando nosotros nos fuimos estaban todas estas aulas construidas, el gabinete de arriba y empezaban el gimnasio. Y todo eso fue obra del profesor Macías. Así que un profundo homenaje para él y nuestro mayor respeto. A pesar de que nos hizo renegar y nos tenía al trote. No nos podíamos juntar con las chicas. No podíamos, ¿sabías que no podíamos juntarnos con las chicas? Entrábamos en horarios distintos. Yo te digo, yo fui el que más lo acompañó al director, al profesor Macías, siempre lo acompañé ahí. Pasé más en la dirección que en el aula. Y fue ¿Alguna anécdota, por favor? No, no, ninguna. Ninguna anécdota tengo, porque pasé con Macías ahí sentado todo 5 años de mi vida. Muchas. En el pasillo, que estaba segunda, yo iba segunda. ¿Vos te acordás el tango que dice, vereda que yo pisé? Yo conozco, mira, hasta yo conozco la cantidad de mosaico que hay. Siempre estuve afuera del aula. Bueno, le comentamos a la audiencia. Muchas gracias. Le comentamos a la audiencia que ahí es el lugar de castigo. ¿Alguna anécdota? Mira, la anécdota que te puedo contar es que un día nos pusieron todos. A toda la división nos pusieron 25 amonestaciones, 24 y 25, así que si una amonestación más nos echaban a todos, en quinto año. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos a los dos últimos egresados de la promoción 2007 que se acerquen al hall, que tienen un obsequio. Por favor, pueden venir, egresados 2007, los primeros dos. Les pedimos a todos, yo sé que hay mucha emoción, que vayan ubicándose en sus asientos o como puedan acomodarse, porque va a dar inicio el acto. Así que, por favor, les pedimos que se vayan ubicando, haciendo un poco de silencio para poder disfrutar de este acto tan hermoso. Vamos a escuchar el legendario Sandro, perdón, con Tus labios de rubí. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí,